Justo al lado de la historia que da fe de eventos trascendentales, prospera la pequeña crónica, la llamada Historia Menor, que habla de la cotidianidad de gente común como usted, como yo, de sus costumbres, sueños, anhelos, así como la alegría en sus horas de ocio. Todos transitamos por la esquina del tiempo donde nacen sueños. Merodean pasiones y surgen historias. En ese espacio mágico hemos coincidido con la musa de la vida, vestida con diferentes atuendos. En ocasiones acicalada de luna con ojeras de serenata. Otras, como arrullo de cuna o quizás engalanada de luces y zapatillas de cristal. Igual son canciones errantes, olvidadas o dormidas tal vez en la bastilla de una falda interminable, pero finalmente prendidas en la ardiente piel del alma. Ese tiempo de ayer, como el de siempre, será un fascinante reencuentro con el pasado, y así, historia y música, estrechadas en una íntima cadencia al son de la vida. En circunstancias totalmente fortuitas, o quizá por algún garlito del destino, sus días quedaron entrampados en nuestra ciudad, probablemente como escala a un distante destino a donde, por cierto, nunca llegó. O tal vez porque bebió, como predicaban los vecinos de antaño, agua del Canal 5, que lo motivó a afincar sus raíces para sumarse a las numerosas personas que llegaban a nuestra centenaria para ofrecer la sal de su esfuerzo y configurar su propia historia. Perteneciente a la primera generación de heroicos socorristas de la incipiente delegación Los Mochis, correspondiente a la benemérita Cruz Roja, entusiasta siempre y con un alto espíritu de servicio, esta noche nos visita el señor Jesús Virgen Soto. Bienvenido. Jesús, bienvenido al programa En la Esquina del Tiempo. Es un gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Jesús, pues el camino es muy largo porque tú tienes mucha historia que contar. Como dice la semblanza, llegaste aquí en los albores del nacimiento de la benemérita Cruz Roja, y a partir de ese hecho es que todavía sigues activo. Sí, todavía. Después de 55 años casi. Sí, todavía sigo activo. Entonces, hay muchas cosas que tienes que relatar y platicar con nosotros. No, pues con todo gusto. Y vamos a empezar. Gracias. Jesús, vamos a empezar. A ver, Jesús, ¿dónde naciste? Yo nací en Tuxpan, Nayarit. ¿En qué año? El 8 de febrero de 1937. ¿Allá cursaste tu primaria? La pura primaria. La pura primaria, sí. Bueno, ¿por qué motivo te viniste o viajaste para acá? Platícame, a ver, ¿cómo estuvo eso? No, mi destino no era Los Mochis, mi destino era Mexicali. ¿Tú vivías de paso entonces? Sí. Ajá. No más que es el destino de cada quien. Yo estaba en un pueblo que se llama Peñas, en Nayarit, estado de Nayarit, donde ahí estaban todas las terminales, ahí salían los camiones. Y aquí había una línea que llaman Transportes Mochis, que estaba en ese entonces por la Zaragoza y la Madero, en la pura esquina estaba esa central de transporte de los Mochis. Y uno, el operador me dijo, muchacho, ¿por dónde vas? No, pues yo voy para Mexicali. Me dijo, mira, yo voy hasta los Mochis, mijo. Pero ahí tenemos una corrida que sale para Mexicali y Tijuana. Si quieres, vete conmigo. Y llegando a los Mochis, te consigo boleto para que vayas a Mexicali. ¿Qué edad tenías, Jesús? Iba a cumplir los 17 años. Y ese ofrecimiento que te hizo era como abrirte a raite, ¿sí? No, hasta aquí llegaba él. Venía a Guadalajara, a los Mochis. Aquí pernotaba él. ¿No había carretera? Sí, carretera. ¿La carretera internacional? De asfalto de Chapopote en aquellos años. ¿En y aquellos aquí, años? Y tramos de tracería. Sí, pero me refiero a la carretera. Sí, la carretera también. Era asfaltada, ¿no? Sí, asfaltada. ¿Pero ya existía la carretera internacional o en eso estábamos? En eso estaba la carretera internacional. Se estaba abriendo, ¿verdad? Estaba abriendo apenas. Okay. Finalmente, llegaste al fin del mundo, a la ciudad de Los Mochis. Llegué a la ciudad de Los Mochis como a las 6 de la mañana. Ah, ok. Del noviembre del 54. A Madero y Zaragoza. Zaragoza, ahí estaba la estación. La central de Transportes Mochis. De Transportes Mochis. ¿Y entonces? Para mi sorpresa, pues llegué allá, dicen, a almorzar. Me dijo el operador, ¿le compro su boleto allá? No, le dije, espérate, voy a almorzar. Y en ese tiempo esas terminales tenían sus restaurancitos. Sí. Y un amigo mío de allá, de Tuxpan, surtía la carne de ahí. Y luego me conoció. Entonces eso fue todavía más fortuito. Sí. Aunque Mochis no era muy grande en ese entonces. No, pues ahí vivía por el callejón Narciso Mendoza, no te voy a comentando ahorita. Sí, pero en eso... Jesús, de que te hayas encontrado una persona pues coterráneo sí, tuyo, pues sí. Es que más raro todavía, ¿no? Entonces... Pues ya me habló y yo volteaba. Y hasta que ya lo conocí, pues Ramón Pereira se llamaba el señor ese. Me dijo, ¿dónde vas? Pues voy a Mexicali. ¿Qué vas a hacer? Pues quiero ir para el otro lado, ¿no? A trabajar, le dije, porque allá el pueblo está ruino. Sí, sí. Me dijo, pues mejor quédate conmigo, me dijo. Yo necesito a alguien que me ayude. No, le dijo, pero yo necesito dinero para mandar para la casa. Me dijo él, yo te voy a dar, me dijo. Ah, pues siendo así, aquí me quedo. Y de esa manera me quedé aquí en Los Mochis. Es la hora de resonar con los recuerdos en la mágica esquina del tiempo. ¿Por qué no he de llorar? Y solo así descanso. No hay penas que sin llanto se puedan soportar. ¿Por qué no he de llorar? Si lo que más quería, que fue mi noche y día, se acaba de marchar y no voy a tomar, porque no soy cobarde que quiera con las copas mis penas olvidar. ¿Por qué no he de llorar? Si lo que más quería, que fue mi noche y día, se acaba de marchar. Thank you. tomar. Porque no soy cobarde, que quiera con las copas mis penas olvidar. Porque no he de llorar si lo que más quería, que fue mi noche y día, se acaba de marchar. ¿No fue una idea ya muy determinada de que te ibas a quedar aquí o nomás era por lo pronto? No, la idea de venir para acá era ganar un poquito más. Okay. Porque allá, pues, en aquellos años, pues, estaban muy escasos los centavitos y sí, valían más y estaban escasos de todos modos. Y entonces tú metiste tu proyecto de irte a Mexicali en el congelador mientras... A ver cómo estaba la cosa aquí, o ya decidiste en ese momento quedarte aquí. No, porque ya de una manera u otra, a lo que yo venía era trabajar, a ganar dinero, okay, a mandar para mi familia. Uh-huh. Y aquí lo empecé a hacer, entonces ya no hubo necesidad de moverme. Okay, entonces no te fuiste tan lejos. No, porque realmente Mexicali está muy lejos. Pero tú estás a Mexicali, es muy, muy lejos. No, sí, efectivamente está muy lejos. Bueno, y aquí, cuando llegaste aquí, ¿cómo viste cómo estaban los mochis? A ver, ¿dónde viviste? Cuando llegaste, ¿te fuiste a la casa de quién? Del amigo mío de Tuxpan. Ah, ok. Él vivía ahí por el callejón Narciso Mendoza, entre Ángel Flores y Leiva. Él te alojó en su casa. Sí. Ok. Porque sus criaturas estaban chicas y él necesitaba a quien le ayudara, como él era así tipo como bastero, vendía carne y eso, pero... Una en el rastro y otra clandestina. Ok. Sí. Bueno. Así se lo manejaba él. Y en esos ayeres que me estás comentando, tú comenzaste a trabajar en ese afán, pues, de ganar dinero. Sí. Tenías donde alojarte. De sí, muy buena suerte, porque realmente sí tuviste suerte. Sí. ¿Cómo estaba Mochis? Platícame. ¿Cuál fue tu impresión? Pues cuando yo llegué aquí a los Mochis, se me hizo demasiado grande. Me quedó muy grande a mí. Porque Mochis, yo venía de un pueblo. Ah, ok. Entonces para mí me quedó muy grande. Hasta en los primeros días como que estaba desubicado. Y luego el lodazal que había. Sí. Y luego llegué con unos zapatos mocasines yo. Nomás un paso y lo dejaba en mocasines. ¿Lo dejabas enterrar? Pues, sí. Era un cochinero, cochinero, como decían en Guasave, de los mochis para los coches. Sí, ¿verdad? No, en todo el estado, así decían, Guasave no se sabe, los mochis para los coches, ¿no? Sí, pero finalmente, pues todos nuestros orígenes son de mucho esfuerzo, está este enclavado en un gran y terrible barrial. Y no era más que el puro casco de la ciudad. El puro casco de la ciudad. Bueno, ya después, ya te ubicaste aquí en la ciudad, llegaste en noviembre del 54, sí, te estableciste, ya estabas trabajando, ya tenías tus centavitos, ya pudiste mandar dinero a tu casa. Así es. Bueno, ahí termina la primera fase de Jesús Virgen. Todavía no sabemos cómo entras a la Cruz Roja, pero esto va a ser después de esta pausa musical. Está usted en la esquina del tiempo, en una cita con el ayer. Música. ¿Ese fue el único trabajo que tuviste en cuando entraste a la Cruz Roja? No, ya estaba con la empresa Daico. Ok, entonces tú estuviste solamente un tiempecito ahí con... Sí, estuve, vamos a hablar de unos 2 años estuve con él. Porque enfrente donde él vivía, donde vivía yo también, estaba un señor que era el encargado de cobranzas en la tienda Daico. Entonces él me decía Jesucillo, yo me llamo Jesús, y como era muy pisto él, uh-huh. y el que era mi amigo y mi patrón también, pues ya se hacían botanas y eso. Y un día, como vio como a lo mejor como me desenvolvía yo, me dijo él, Audulio Castaño se llamaba el señor, me dijo, ¿sí o no te gustaría trabajar en la tienda? Pues si hay chance, sí. Bueno, me dijo, en cuanto haya una vacante, yo te aviso. Yo soy en el departamento de cobranzas. Bueno, pasó el tiempo. Y yo ya no estaba muy a gusto con mi amigo porque ya había así como... Te hacían a un lado y pues eso a mí no me gustó ya. Pero no le decía nada porque pues ahí vivía con ellos. Uh-huh. Y hasta que llegó el día en que me dijo el señor Castaños, pero sí, ya le vamos a dar trabajo. Y ya entonces ya me despedí de ellos. Y le dije, voy a ir a trabajar con el señor Castaños. Y pues si me dan chance unos días mientras busco donde me quedo. Y sí, efectivamente, ya llegué allá. Ya me presentaron con el señor Gutiérrez a la Casa Daico. Casa Daico. ¿Dónde estaba? Estaba por la Ángel Flores, entre Agustín Melgar y Obregón. Sí. Okay. Juan Escutia y Obregón. Ahí comenzó Daico. Ahí comenzó él. ¿Y ya tenía tiempo aquí esa tienda? No, tenía poco. Tenían como unos 3 años ellos aquí. Y ahí ya me empecé a ganar la confianza de mis patrones, al grado que ahí dormí en la tienda yo. Okay. A ese grado llegué. Esa confianza me tuvieron ellos. Y pues ya me empecé a desenvolver, y para arriba, y para arriba, y para arriba, y para arriba. O sea, ya fue cuando conociste bien la ciudad de Los Mochis. Ah, ya, sí, pues era el cobrador. Entonces, yendo y viniendo. Así es. Por los dineros, entonces por los ahorros, entonces ya conociste bien la grandísima ciudad de Los Mochis, ¿no? En sintonía con las memorias a través de la música de ayer. Aquí, en la esquina del tiempo. Olvidar mi dolor, noche y la luz de tus ojos de jacaranda en flor. Por tu pelo de oro que brilló aquella noche y la luz de tus ojos de jacaranda en Bueno, y fue entonces cuando decidiste entrar a la Cruz Roja. A ver, eso es muy interesante. ¿Cómo fue que te llamaron? ¿Fuiste convocado o atendiste una convocatoria? No, lo que pasa es que yo convivía mucho con ellos ahí. ¿Quiénes son ellos? Ah, los antiguos. Los que ya estaban ahí, los fundadores. Okay. Y me decían, ¿sabes qué, Virgen? Vente para acá con nosotros. Entonces, pues viendo, yo dije, esta ciudad me ha dado lo mucho o lo poco que tengo. Yo llegué aquí sin ser nadie. Hoy soy alguien, gracias a Dios. Y gracias a los Mochis y a sus vecinos. Y dije, pues ¿con qué le pago lo que me ha dado? Y dije, pues aquí está, en la Cruz Roja. Y entonces entré a la Cruz Roja. O sea, como una... agradecimiento a la ciudad y a la ciudadanía. El haberme tratado tan bien, sin conocerme. Como mucha gente que llegó aquí, así igualmente. Es. Finalmente, al igual que tantos vecinos de aquí, de nuestra ciudad, han llegado aquí a poner su granito, ya estás dentro de la Cruz Roja. ¿Cuántos... A ver, para ti, ¿cómo era...? ¿Qué hiciste al entrar tú? ¿En qué año entraste? Yo entré con el puesto registrado desde el... Mira, esta fue la primera credencial a nivel nacional. Esta es la última credencial que tengo yo a nivel nacional. Las demás son locales. Estas son las tarjetas de servicio de aquí. Este es local, este es nacional y este es nacional. Tú entraste, según aquí, es la Cruz Roja credencial de socio auxiliar. Sí. Credencial número A-3034. Nombre Jesús Virgen Soto, delegación en Los Mochis, Estado de Sinaloa. Antigüedad, junio 6 de 1956. Se expidió en la Ciudad de México el 16 de julio de 1970. Al reverso están tus generales, tu estatura, peso. Pesaba muy poquito. Pues sí. En ese momento. Fideo. Sí, aquí dice 78 kilos. Ahorita debe ser como unos 82, 83. Ya, ahí muere. Ok. Bien, Cruz Roja Mexicana. Están tus huellas digitales también. Y tu fotografía. Es un documento que le vamos a sacar una copia. Salud. Bien, tú entraste en 1956, oficialmente ya te expidieron Sí. Tu credencial, tu identificación. Sí, ya. Bueno, al entrar, ¿qué? ¿Tuviste algún curso de...? Nos teníamos unos médicos que venían de Guadalajara, sí, que eran residentes, venían a hacer su servicio. Ajá. Y ellos nos daban cursos de primeros auxilios. De esa manera nosotros aprendimos. Sobre qué hacer, levantamiento de lesionados. Okay. ¿Y cuántos eran los que estaban ahí, Jesús? Pues llegamos a ser como unos 100. 100 voluntarios. Y luego de esos voluntarios se turnaron los tiempos. Sí, porque pues muchos estábamos solteros y al casarse, pues claro, presiona a su familia, ¿no? Sí, su familia primero. Y esa mentalidad tenían ellos, las gentes esas. Pero pues estar en Cruz Roja no necesariamente tienes un compromiso. Tienes un compromiso moral contigo mismo y con la delegación de la Cruz Roja. Porque la Cruz Roja es como dice la canción, el tiempo que te quede libre. Desde el Mochis viejo de mi corazón, con la mejor música del recuerdo en su programa, En la Esquina del Tiempo. Las guardias eran de las 10 a las 6 de la mañana. ¿Esas guardias te tocaron a ti siempre? No, pues primero empieza uno de soldado raso, ya después ya. ¿Y qué es el soldado raso? Explícame. Pues es un socorrista normal. Normal. Ese es, en aquellos años era la guardia más pesada, la de 2 a 4. ¿De 2 a 4? Era la más pesada. Es la más pesada todavía, nomás que como digo, ahorita ya no, ahora todos duermen. Tienen el radio, si hay una salida lo despierta. Okay. Y antes no. El que le tocaba guardia lo despertaba uno para arriba. Y el otro se iba a dormir. Y de esos 100 personas realmente, de esos 100 voluntarios cuando tú entraste, todos, como dices tú, todos eran los más, la mitad eran los que siempre nunca fallaban o el 60%, el 40%. Es que ahí se... ¿Cómo sería? Se va uno por el rol de guardias. Hay un rol de guardias, todavía existe. Ajá. Pero en aquel entonces como que éramos los jefes, como que era más estricto. Como nosotros debemos estar todavía, somos la reserva de sanidad militar. En un caso dado, ellos pueden echar mano del socorrismo, la sanidad militar. Entonces, en esos años, pues había que improvisar a veces cuando había que tratar un lesionado. Y en uno de los artículos de las reglas del socorrismo existe ese de improvisar para tratar de hacer lo mejor que se pueda la labor contra el paciente. De esos turnos, el turno que tú tenías, ese que va de 10 de la noche a 6 de la mañana, ¿me dijiste? ¿Más o menos? Sí, pero era todo el personal que hacía guardias. Todo el personal. Era de 2 horas cada uno. Cuando ya se llega uno a jefe, pues agarra la guardia más. Agarra la guardia más fácil, la de 10 a 12. Ya entendí. Ok, de tantos que había, no estaban. Eran escalonados. Así es. Perfecto. Por eso es que la peor guardia, el peor horario era de 2 a 4 de la mañana. Las más pesadas. Sí. Muy pesado, ¿no? Ya, pero eran 2 horas nada más. No más 2 horas. Entonces tú estabas 2 horas nada más. Sí. Yo pensaba que te echabas toda la noche. No, 2 horas, pero ahí se quedaba uno. Mi estimado, okay. Mi guardia me quedaba, porque ese era el acuerdo. El acuerdo y el motivo de estar ahí. No, que el que allá la guardia no se iba, no se iba, ahí se queda. Todavía se queda, hasta la fecha. En ese entonces, ¿cuántos doctores había? Venían periódicamente 2. ¿Periódicamente a impartir los cursos? No, cuando venían a prestar sus servicios. Ok. Duraban 6 meses, un año. Y se iban. Y estos doctores, por ejemplo, los de aquí, ¿no había doctores que vivían aquí, que vivieran aquí? Bueno, siempre se cuenta con una lista de médicos de la localidad que en un momento dado auxilian a la Cruz Roja. Siempre ha existido eso. Vamos a hablar de un cardiólogo, un traumatólogo, un otorrinólogo y todo eso. Cuando hay un problema, en aquellos años nos ayudaban más. Echaba mano de todos los doctores que estaban aquí y sí acudían a ayudarnos. ¿Por qué? Porque estaba una gran persona de presidente del Consejo de Administración, del patronato. ¿Quién? El doctor Francisco Gras Santana, una gran persona. Él es el fundador de la Cruz Roja. Le tocó fundar a la Cruz Roja. Él es el fundador de la Cruz Roja. Ya falleció, acaba de fallecer hace unos 2 o 3 años. ¿Y el doctor, Agras? Sí, como Francisco Agras. Como estaba él bien relacionado y pues pedía ayuda y acudía. A veces hacían cirugías menores, mayores no, porque no teníamos quirófano. Pero cirugía menor sí las hacían. En sintonía con las memorias a través de la música de ayer, aquí en la esquina del tiempo. Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti. Santana, Francisco, Santana. Francisco Agraz Santana. Fue el que abrió ahí la. Él es el fundador del club. Bueno, a ti te tocó. Vaya, llegar a lo que ya estaba. Recién fundada estaba la Cruz. Sí, Roja. Sí. Ya estaba el espacio, ¿verdad? Sí. Ok. Y. ¿Cómo? ¿Cuántas ambulancias había? ¿Una sola? Una nada más. Siempre hubo una ya. Nunca tuvimos dos aquí en Hidalgo y Allende, no tuvimos dos, más que una. ¿Marca? Fargo. Fargo. Nos la dio la Chrysler enfrente. Era ya usada, ¿verdad? No, nueva. ¿Nuevecita? Nueva. Ah, órale. Entonces, ¿se nueva. Compró esa o fue la Chrysler? Parece que la donó la Chrysler. Hombre, ¿de veras? Sí, pues es que el doctor Agraz Santana está bien relacionado aquí, pues. Bien, sí. Bien. Eso es, tenía un espíritu de servicio quizás mayor que el de nosotros, los que estuvimos en Cruz Roja, que estamos en Cruz Roja. Igualmente, vino de afuera, también. La Mochis le dio, los Mochis le dio, lo acogió. La sociedad de aquí se hizo, se integró a esta ciudad. Se hizo mochitense por adopción como tú. Así es. Y los resultados, igualmente como los tuyos, fueron un gran alto servicio, espíritu de servicio, que siempre reveló en su, en sus actos el doctor Agras. Y en total, ¿había cuántos? No había quirófano para operaciones, me decías, ¿no? No había quirófano, una mesa de curaciones. Se hacían cirugías menores. ¿Qué es una cirugía menor? Perdón, una cortada, por ejemplo, aquí. Ah, ok. El brazo. Pero ya, por ejemplo, una amputación y eso ya, ¿no? De ahí se remitía a otra sí, un sanatorio. Pues se pedía ayuda y se llevaban los pacientes para allá. Okay. Y el doctor Aguilar Santana se encargaba del paciente hasta donde podía él ayudar. Ok. ¿Había cuántas camas? Había un pabellón de, a la pura entrada, así, con unas 8 camas para mujeres. Con biombo. Con biombo. ¿Entrabas tú por la...? Nosotros entramos... ¿Por la Allende? Por la Obregón, ahí entraba la ambulancia. ¿Entraba la ambulancia por la Hidalgo? Por Hidalgo. Ajá. Entonces salimos con la camilla y entramos hasta el pabellón. Hasta el pabellón. O en sala de curaciones, depende lo que se necesita el paciente. Lo que se necesita el paciente. Pero la entrada de toda la gente estaba por la Allende. No, estaba por la Hidalgo, en la pura esquina. Ah, ok. No estaba la puerta. No, estaba platicando de... Sí, que estaba... mi suegra, la que murió. Ok. La mamá de Mimico. ¿Verdad? Ajá. Es cierto. Bueno. Entonces, ahí se entraba por ahí, me acuerdo perfectamente. Estaba media cortada así la esquina, ¿verdad? Sí. No estaba a la esquina como ángulo, no estaba... No estaba. No estaba cortada. Por ahí se entraba, yo entré por a conocer, ¿no? Por el Mimico, ¿no? Entrabas tú a mano izquierda estaban los pabellones, acá estaba la sala de curaciones. A mano derecha estaban los pabellones y a mano izquierda estaban las curaciones. Te digo todo esto para que la gente vaya visualizando este relato que estás haciendo, ¿no? Y daba aproximadamente hasta dónde, de la esquina de la Allende hasta dónde se extendía por la Hidalgo. Hasta... ¿dónde está la zapatería ahora? Una zapatería. Sí, hasta donde está la zapatería. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Fíjate nada más todo lo que ha pasado en todo estas cosas, ¿no? Nos vamos a una pausa musical. Enseguida regresamos. Está usted en la esquina del tiempo, en una cita con el ayer. Penar el corazón, violento su latir, recordaré de su reír, su vibración que fue canto de amor, himno de paz. Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, violento su latir, recordaré de su reír, su vibración que fue canto de amor, himno de paz. Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad. No, no, no, te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez y de nuevo sentir tu fragancia sutil. Campana de bonanza repicará en mi corazón. No, no, no, te digo un adiós, estrellita del sol, porque pronto estaré a tu lado otra vez y de nuevo sentir tu fragancia sutil. Campana de bonanza repicará en mi corazón. Lejos de ti quiero apenar el corazón. corazón, violento su latir, recordaré de su reír, su vibración que fue canto de amor, himno de paz. Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, violento su latir, recordaré de su reír, su vibración que fue canto de amor, himno de paz. Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad. No, no, no, te digo un adiós, estrellita del sol, porque pronto estaré a tu lado otra vez y de nuevo sentir tu fragancia sutil. Campana de bonanza repicará en mi corazón. No, no, no, te digo un adiós, estrellita del sol, porque pronto estaré a tu lado otra vez y de nuevo sentir tu fragancia sutil. Campana de bonanza repicará en mi corazón. Regresamos. Esto se va. En esas fotografías no son de aquí, son de Navojoa, porque hubo una, se declaró zona de desastres el puerto de Yavaros, cerca de Guatabampo, y nos pidieron ayuda a nosotros. Y nosotros fuimos a auxiliarlos. Esas fotos son de Navojoa. Después de haber terminado la labor ahí en Yavaros, nos fuimos a Navojoa. ¿Y en qué año fue eso, Jesús? Ese fue como el 58, 59 más o menos. Sí. Un ciclón, algo así, ¿no? Sí. Un remanente. Y fuimos para allá porque se nos invitó a un... A una comida. Sí, después terminamos de hacer la labor que íbamos a hacer. Estamos hablando de la Cruz Roja cuando estaba por la Hidalgo, en la esquina de la Hidalgo, con Allende. Enfrente estaba la Chrysler. Así es. ¿Verdad? Enfrente yendo hacia el sur. Así es. Bien, ¿te acuerdas cuántas enfermeras había? Pues sí, la primera que estaba ahí fue después de la Socorro. ¿Fue la primera enfermera? Socorro, porque después llegaron otras, pero la primera que yo conocí fue a Socorro. A Socorro. Tapia. ¿Socorro qué? Tapia. Socorro Tapia. Mamá de un buen amigo de nosotros. Uh-huh. Tú fue la primera que tú conociste ahí, sí. Pero había más. Después cayó... Acá de fallecer también una señora llamada Lidia Estrella. Lidia Estrella. Después el doctor Agras de su clínica mandó una señora que llamaba Rosalba Leiva. Y son las que más duraron ahí. No eran muchas, ¿verdad? No, pues que era poco el trabajo en aquellos años. Pero cuando había, había. Como siempre. Sí. Época de vacas flacas, ¿no? Así como es. Dicen, ¿no? Las guardias, ya hablamos de las guardias. A ver, el servicio, ¿hasta dónde se extendía? El servicio que daban los socorristas, por ejemplo. Había en casos así de desastres naturales, ¿ustedes están preparados para ir? Dentro de nuestro poco conocimiento, sí. Okay. A hoy no, ahorita están muy adelantados los muchachos, que sea de cada quien. Ahora ya no son socorristas, son paramédicos ahora. A ti te tocó lo de socorrista. Socorrista. Y como te dije anteriormente, antes era ambulantes. cuerpo de ambulantes, cuerpo de ahora es cuerpo de socorrista. Lo que no ha cambiado es el lema, seamos todos hermanos, eso no ha cambiado. Ok, hasta, ¿cuál era el área donde se extendían los servicios de la Cruz Roja? Por ejemplo, en la ciudad de Los Mochis se decía, pero por ejemplo, si había un accidente, Naome. Pues casi siempre nosotros a través de las autoridades, si había algún accidente fuerte, grande, pedíamos la ayuda de las gentes que estuvieran más cercas para ayudarnos. Pero sí íbamos. Por cierto que perdíamos mucho tiempo, pero pues ni modo, había que dar el servicio porque para eso está fundada la Cruz, para dar servicio a quien lo necesite. ¿Se les pagaba? ¿Tenían algún sueldo, por ejemplo, las enfermeras? Las enfermeras siempre han tenido sueldo. Ah, ok. Los médicos también, aunque fueran bastantes, una cuota simbólica, por así decirlo. Es la hora de resonar con los recuerdos en la mágica esquina del tiempo. Yo quiero que comprendas, vida mía, que tu amor y mi amor no pueden ser. Que quiso ser sincera el alma mía, y por no herirte a ti, todo callé. Te tuve una vez muy dentro de mi corazón, y no sé por qué me fui alejando de ti. Perdona mi bien si digo toda la verdad. La vida es así y debes de comprenderla. No volverás a escuchar mis palabras de amor. Ya no tendrás el calor de mis besos, y quiero desearte hoy que me alejo de ti, que encuentres al fin quien comprenda tu cariño. Así y debes de comprenderla. No volverás a escuchar mis palabras de amor. Ya no tendrás el calor de mis besos, y quiero desear hoy que me alejo de ti, que encuentres al fin quien comprenda tu cariño. Que encuentres al fin quien comprenda tu cariño. Thank you.